escaparates, quema todos los casinos, conoció una niña boba y se tiene que acabar, porque va a usar esta pobre sociedad, va a usar esta pobre sociedad. Rechaza tu patria, brinca el sistema, rompe hipocresías, destruye las escuelas, porque va a usar esta pobre sociedad, va a usar esta pobre sociedad. Deja los monasterios, brinca a los curas, romperé sus armas, escuparé sus ropas, porque va a pisar esta puta sociedad.